Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Mañana en la jornada de protesta nacional de los movimientos sociales va a haber una asamblea en el obelisco, pero además se van a concentrar en toda la Argentina frente a los principales hipermercados y supermercados de las provincias. Van a acampar los movimientos sociales pidiendo urgente solución a la necesidad humana que tiene la sociedad que más sufre. Radio Belgrano. AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. AM 650, marca registrada. 6 de la mañana, 16 minutos, hubo partidos por la Copa Libertadores de América. Vamos a la información, Enrique. Sí, bueno, y Boca sigue de parabienes, en este caso en la Copa Libertadores de América, superó con facilidad y sin despeinarse al Deportes Tolima de Colombia por 3-0 con goles de Marco Pérez, el jugador que jugó en Gimnasia y Grima La Plata e Independiente, en contra a los 2 minutos, a los 10 Benedetto y a los 14 Zárate, todo en el segundo tiempo para ganar el partido con facilidad y quedar como único líder del grupo G de la Copa Libertadores de América con 4 unidades. Deportes Tolima está con 3, Wisterman y está con 1 y Paranaense no tiene puntos. Mañana van a jugar precisamente Paranaense frente a Wisterman. También jugó Godoy Cruz de Mendoza en el marco del grupo C, igualó 1-1 con Sporting Cristal de Perú. Herrera para el equipo peruano los 2 minutos del primer tiempo, igualó Cardona en ese mismo periodo a los 14. El equipo mendocino tiene 2 unidades, producto de 2 empates. El líder es Universidad de Concepción en el grupo C, que ayer igualó ante el equipo de Olimpia en Paraguay 1-1. De esta manera, 4 puntos tiene la Unión de Concepción de Chile, 2 Olimpia y Godoy Cruz, 1 el Sporting Cristal. La próxima presentación del equipo argentino va a ser precisamente ante el equipo chileno el próximo 3 de abril. También dio la sorpresa Libertad de Paraguay en Brasil, le ganó de visitante a Gremio por 1-0. La victoria de Nacional ante Atlético Mineiro como local, el equipo brasileño registra 2 derrotas consecutivas. Esto en lo que tiene que ver en el marco de la actividad de Copa Libertadores de América en el día de ayer. Hoy continúa el juego, vamos a estar informando de todo lo que va a pasar hoy con los equipos argentinos y con el resto de los grupos de este certamen, el más importante que tiene a nivel internacional América. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 18 minutos pasan de las 6 de la mañana, 17 grados 7 la temperatura en la ciudad. ¿Cómo andas, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Mira, han pasado algunas noticias ayer políticas. La reunión con más de 40 secretarios generales de la CGT. Construcción y la UOM mandaron representantes, no fueron los secretarios generales, pero estuvieron los más importantes dirigentes de la CGT, y Lavagna, acompañado de su hijo, hizo la exposición que quería el peronismo unido, que además quería a los radicales, a los socialistas y a todo el mundo para ganar en primera vuelta, por esto que decíamos recién, que la situación está cada día que pasa más alarmante, ¿no? Pero por otro lado, hubo otros movimientos que después lo vamos a explicar, técnicos, de quienes están formando frentes con partidos políticos. Y hubo una reunión también interesante que se produjo en el Sindicato de Camioneros, que enseguida vamos a desarrollarla, donde el partido político que armó Moyano en las últimas elecciones se juntó con el Partido del Trabajo y el Pueblo, el PTP, y sacaron algunas conclusiones. También hubo una reunión, una comida en la casa de un dirigente en Ezeiza, en La Matanza, realmente la zona de Tapiales, donde se provocó la unión de 2 partidos políticos, el Unión Celeste y Blanca del Colorado de Narváez que ahora ya no lo maneja él, con el Partido Federal, y se construyó la Unión Federal como para tener una salida electoral el peronismo federal. Por otro lado, también hubo una reunión de un sector que responde al dirigente de comercio Julio Ledesma, el COPEVO de la provincia de Buenos Aires, que sostiene a Sergio Massa, que modificó su carta orgánica de 300 asambleístas, ahora tiene 16 asambleístas, pero le decimos a Ledesma que tendrían que haber aprovechado, para ya que modificaban la carta orgánica, para adecuarla, porque le faltan mujeres, y ustedes saben que las nuevas disposiciones indican que el 50% de los partidos políticos tiene que estar conducido por mujeres. Es la hora 6:20 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Por qué empezamos, Diego? Bueno, vamos a empezar, para cambiar un poco y levantarnos el ánimo, vamos a recordar al querido Héctor Mauré, Vicente José Tito Falebene, que era su verdadero nombre, conocido como Héctor Mauré por todos nosotros. Nació en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 13 de marzo de 1920 y falleció el 12 de mayo de 1976. Cantante. Es uno de los que grabó la marcha, ¿no? Uno de los que grabó la marcha, sí, cuando Apol estaba enojado con Hugo del Carril, le hizo grabar la marcha a Mauré, que nunca nadie la pasó, les quedó en el olvido, lamentablemente. Compositor de tango argentino también. Nació en el barrio de Palermo, era hijo de descendientes de italianos y españoles. Su padre fue agente de policía y después obrero de una fábrica de mosaicos. Su madre era gallega de Lugo y era la encargada de la casa donde vivían. Tuvo una hermana menor que también incursionó en el canto, con el nombre de Diana Rey, seudónimo que cambió al actuar como bolerista con la orquesta de Don Fabián, en la que pasó a llamarse Alba Morena. En el colegio duró Héctor lo necesario. A los 17 años tuvo que empezar a trabajar en un taller mecánico, y con el tiempo le gustaban dos disciplinas totalmente opuestas, el boxeo y el canto. Tenía un físico llamativo, le gustaban los deportes y tiraba guantes en el Boxing Club Colegiales, que quedaba muy cerca de la casa. Del 33 al 37, el poco dinero que ganaba lo hacía boxeando, hasta que un golpe que lo dejó nocaut le hizo abandonar la actividad para dedicarse solamente al canto. En sus primeros años cantó en la orquesta de Juan D'Arienzo y permaneció en esa orquesta 4 años. Del 40 al 44 se destacó con 50 grabaciones que efectuó con la orquesta del Rey del Compás. Mauré dejó 293 grabaciones para la historia, y como autor y compositor en Sadaic 26 temas, uno de ellos tango Oro y Diamantes, que fue grabado por D'Arienzo y acompañado por grandes diputados, destacados músicos de la historia, como los bandoneonistas Héctor Varela y Leopoldo Federico. Prohibido en el 55 después del golpe, al igual que Hugo del Carril, había grabado La Marchita. Al retorno del general tras 18 años de exilio, le dedicó y grabó, como gran peronista que era, una marcha homenaje, que la letra le pertenece, que se titula Vuelve Perón. Y para recordarlo, qué mejor, y que nos levante el ánimo, cantando esa marcha que le dedicó al general Perón. Perdió aquel día en que Perón se alejó, pero con gran decisión el noble pueblo argentino, para regir su destino, vuelve. vuelve Perón, renace así la libertad. Vuelve Perón, vuelve Perón, hoy todo es presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ayer se reunieron en la sede de camioneros los integrantes del partido de Moyano, que ya lo formó para las elecciones anteriores, el PCEIT, que es difícil la síntesis de lo que armaron, pero bueno, así se llama el partido de Moyano, que se conoce como el Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo, con el PTP, el Partido del Trabajo y el Pueblo. Según lo que nos enteramos, estuvo Octavio Argüello, que es el presidente del partido que armó Moyano, el secretario general de la CGT de Salta, un diputado nacional también, que es de la Federación de Camioneros y es diputado nacional de Chubut, y representantes del Partido del Trabajo y el Pueblo, entre ellos Juan Carlos Aldrete, que es el presidente nacional, Mariano Sánchez, que es el presidente de la provincia, también estuvo Jorge Smith, que es dirigente de la provincia y de las luchas del astillero de Santiago durante mucho tiempo, fue delegado, Jorge Massina, que es de la corriente clasista y combativa, y allí charlaron acerca de la construcción de un frente entre estos dos partidos, desde el punto de vista electoral, digamos, para hacer un frente lo más amplio y generoso posible para derrotar a Macri, y además hablaron del tema de los movimientos sociales, de esto que va a ocurrir mañana y lo que va a seguir pasando, y también de la marcha que se va a hacer entre la CGT, la CTA, el Frente Sindical y demás, del 4 de abril, que va a ser una marcha muy fuerte en repudio a la política económica del gobierno. Lo interesante de esto es que en esa charla empezaron a trazar líneas acerca de la construcción jurídica de un frente, pero también política. Y entonces están viendo de qué forma todas estas expresiones que van apareciendo se juntan en un gran frente nacional, que podría ser con Lavagna, con quien fuere, a los efectos de poder referenciarse en función del futuro inmediato para poder vencer a Mauricio Macri. Por eso Pablo Moyano había salido las 48 horas antes, apurar a Cristina Fernández diciendo, bueno, tiene que definir si va a ser o no candidata, porque está perjudicando al peronismo, textualmente lo que dijo Pablo, en el sentido de que no podía jugar a la escondida Cristina por mucho tiempo más. Y la verdad es que ayer Labaña jugó un poco más a fondo, pero seguimos en la misma, es lo que decíamos ayer, es decir, estamos hablando de candidatos que todavía no han dicho que quieren ser. Labaña ayer dijo que sí, pero que obviamente quería ser el candidato de todo el peronismo, y para eso necesitaba que no estuviera Cristina y Massa. O sea, cada vez Labaña exige un poco más. Primero eligió que ya no ir a las PASO, después dice, bueno, ser candidato único, después dice yo encabezo como presidente, etcétera, etcétera, y se va cada vez, digamos, produciendo más esta situación. Ayer no se habló, pero sobrevoló en esa reunión de gastronómicos el tema de Tinelli sin que se tocara, donde Tinelli aparentemente dijo, bueno, yo no quiero ser candidato a gobernador ni a jefe de gobierno de la ciudad, pero estaría dispuesto a acompañar en la fórmula. O sea, como diciendo, yo le daría la popularidad que Labaña no tiene, porque no lo conocen en el país a Labaña, un changuito de Jujuy no sabe quién es Labaña, y en el interior de cualquier provincia a lo mejor no sabe ni quién es, y acá si nos apuramos la provincia de Buenos Aires, por ahí tampoco. Entonces, a partir de allí, esa es una especie de carta que se está jugando, diciendo, bueno, Tinelli le puede dar en 10 minutos la popularidad a Labaña que no tiene. Así que veremos cómo se van construyendo estas cosas. También apareció lo que decíamos de que se van creando instrumentos legales, es decir, se van juntando partidos, dos partidos a hacer un frente, y a partir de allí le van dando pie para que puedan tener boletas para jugar. Ayer Julio Ledesma en Morón, cuando habló sobre Copevo, que es el partido de la provincia de Buenos Aires, habló además de que el candidato y la referencia era Sergio Massa. Massa sigue diciendo que es candidato a presidente. En realidad, si lo analizamos, es el único que dice de todo lo que están en la discusión que quiere hacer. Así que veremos cómo se va desarrollando este tiempo. Medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El Copevo es la corriente peronista bonaerense, un partido que armó hace tiempo atrás Ledesma, el dirigente de comercio de la zona oeste. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Unas declaraciones que son verdaderamente sorprendentes, que ya no nos lo tiene acostumbrado Laura Alonso, que está enamorada de Mauricio Macri, lo dijo alguna vez, y que debería ser una garantía, porque debería estar en manos de la oposición, la Oficina Anticorrupción, y está en manos no solamente de una adicta a Cambiemos, sino de una fanática de Macri, dijo una frase que me parece que se le escapó un poco el tono. Dice, lo que están haciendo con Stornelli es porque no le pudieron pegar un tiro como se lo pegaron a Nisman. Es decir, acusando al kirchnerismo de que mató a Nisman, cuando todavía no hay en la justicia prueba alguna si se suicidó o lo mataron. Y la verdad que me pareció una frase osada, de grave, por parte de quien tiene la responsabilidad de manejar la Comisión de Anticorrupción de la Argentina, que entre paréntesis no dijo más nada acerca de los avales truchos de Cambiemos. Y ya que estamos con Cambiemos y con los avales truchos, Vidal dejó de ser presidenta del PRO y el viernes pasado asumió en Olivos una dupla entre el intendente de Vicente López, que se quedó con la presidencia del PRO, y el intendente de Lanús, que se quedó con la vicepresidencia. Y Jorge Macri vuelve a ser presidente del PRO, que cuando fue anteriormente había perdido la personería por no hacer los papeles a tiempo y no presentar las cosas en orden, que hubo un reproche muy grande de su propio primo en aquella época, y ahora le devuelven otra vez la presidencia a alguien que es intendente de Vicente López, presidente del VAPRO y ahora presidente del PRO, es decir, que va ganando cada vez más espacio. Y que sueña con que si Vidal fuera candidato a presidente, él ser candidato a gobernador. Bueno, lo cierto es que Grindetti, el de Lanús, lo acompaña como vicepresidente, porque se han borrado los anteriores por la responsabilidad de los avales truchos. Pero alguien tiene que hablar, alguien tiene que decir en qué quedó toda esta investigación de lo que inventó Cambiemos para justificar el ingreso económico. Así que estamos esperando que alguna vez alguien, antes de que la gente vaya a votar, diga: mire, hemos sancionado a tal partido por mentiroso porque hizo que gente indigente figurara como aportantes del partido del gobierno. Sí, ya sé, es soñar en la Argentina. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio, Marino. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Y el WhatsApp, Eduardo? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Augusto. Bueno, mire, aparentemente están todos preocupados para ver si Cristina es o no candidata. Pero alguien le preguntó a Labaña cuál es el plan, porque el tipo quiere que se lo vote, ¿no? Y como no tiene votos, pero parece que tampoco tiene plan, ¿Qué pretende? ¿Que se le va a dar una...? No, la idea es que Labaña sería el presidente de emergencia, sí, para poner orden en el desorden, ¿no? Y como fue ministro de varios funcionarios, de kirchnerismo, de Dualde, estuvo en la época de Perón, en el 74, estuvo con Alfonsín, bien. O sea, como tiene experiencia administrativa, lo ven por ese lado. Ahora, creo que esto que él está pidiendo, de que todo el peronismo esté junto, es porque también está esperando la definición de Massa, si se baja o no se baja, y la de Cristina, ¿no? Y bueno, pero si quiere que todo el peronismo esté junto, ¿por qué quiere eliminar a una militante de toda la vida, que es Cristina? ¿O va a decir que Cristina no es una militante? No, porque Cristina ha dicho que no iba a ser candidata y nunca habló de que era candidata. Bueno. Y él tampoco nunca dijo de ser candidato, y ahora ayer dio un paso más, ¿no? Ayer dijo que sería candidato en esta condición. Escúcheme, si vamos a hacer un gobierno de unidad nacional... No, de unidad no, yo creo que este... O de salvación nacional. Yo creo que este gobierno es un gobierno que es transitorio para poner un poco en orden del desastre que han hecho. Ahora, lo puede hacer Labaña como gerente administrativo, llamémoslo de alguna forma, como presidente. Lo puede hacer cualquiera que tenga las capacidades de hacer eso y lo lleve a Labaña de ministro. Por el caso es lo mismo. Lo que yo estoy diciendo es que se perfila como una cosa diferente de la discusión de la grieta. Es decir, ni Macri ni Cristina. Pero eso es un cuento chino, lo de la grieta. Estamos los nacionales y los cipayos. ¿De qué grieta me habla? Tengo que acordar con los cipayos. Yo creo que en un momento los radicales ya se están abriendo, en un momento los radicales se rompen y gran parte podría votarlo a Labaña. Y ahí se produce el triunfo en la primera vuelta, que es lo que están hablando. O sea que todo el caudal de votos y de militantes de Cristina no valen nada para Labaña. Pero no, si él no dijo eso, él dijo al revés. ¿Te piensa que si no juega Cristina...? Pongámonos de acuerdo en algo. Usted quiere que Cristina sea candidata, y yo lo que le estoy contando es que... No, Espere, yo lo que le estoy contando es lo que él dijo, más allá de si analizamos o no analizamos lo que dijo. Lo que se busca es que esté todo el peronismo unido, que se sume el radicalismo y el socialismo para ganar en primera vuelta. Y bueno, pero este es un discurso esquizofrénico. Todo el peronismo unido, excluyendo a la candidata que más caudal de voto tiene. Esperemos. ¿Usted cree que tiene garantizados los votos si no juega Cristina, el no, señor Labaña? Yo creo que lo que dice un oyente, que coincido con él, que Cristina no le alcanza y que sin Cristina no se puede. Bueno, perfecto, pero no crea Labaña. Por eso me parece que con un figurete como Tinelli va a tener los votos del pueblo. No, pero lo de Tinelli es para darle visibilidad a Labaña, porque yo creo que Labaña no lo conoce. Poco serio me parece esto. Sí, puede ser. Los saludo. Buen día. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Acá, mientras seguimos discutiendo el que sí y el que no, sepan los políticos que el pueblo está arruinado, y que no podemos esperar mucho más. Es lo que decía, que ya no hay más tiempo. No hay más tiempo y hay que tener un gesto patriótico, me parece. Sí. Dejar de lado cualquier mezquindad. Y como usted dijo, que con algunos es soñar en algunas cosas, creo que el lema debería ser corrupción cero y que se ponga en práctica de una buena vez. Porque acá los dedos los pusieron todos. Menos el tipo que labura, el que se levanta todos los días a trabajar. Sí, y además el que más trabaja es el que más aporta, el que más hace. Y hay toda una sociedad que lo mira de costado como diciendo, mirá qué tontos que son, ¿no? Y es que realmente, si se pone a pensar de Renzi, somos tontos. No hay más tiempo para nada, muchachos. Tengan un gesto patriótico y piensen realmente en el país. Déjense de joder, basta. ¿No? Este gobierno nos arruinó. Este gobierno es peor que el de Videla. Que me perdonen, los 30.000 desaparecidos, de rodillas les pido perdón. Pero este gobierno es el peor gobierno que a mí en los 63 años que tengo me tocó vivir. El que peor me las hizo pasar. Y como yo, que soy un ciudadano menos que común, hay millones de argentinos. Sí, además yo coincido con algo de que tienen que dejarse de jugar a las escondidas y decir si son candidatos o no. Sí, porque a la final siguen anteponiendo sus mezquindades, como la ponen los del PRO y como toda esa caterva. Porque la especulación está el hecho de decir, pienso en mí y no pienso en la gente. Exactamente, y así estamos como estamos, no hay unidad, no hay nada, mire la verdad. Y yo le hago una pregunta, si usted me quiere en algún momento me la contesta. ¿Qué vamos a hacer con estas empresas periodísticas que se encargaron de desdibujar la realidad de nuestro país, la realidad de un pueblo? Acá hay un problema, hay un problema serio, porque es el consumo de la gente. Es decir, es mentira que la gente quiere ver todos los días mugre, crímenes y demás, pero es lo que se le da por televisión. Entonces, cuando a uno lo envenenan con lo que le dan todos los días y también le venden la noticia falsa y se la trasladan y se la repiten, y además cuando marcan la agenda, porque lo que hay que tener presente es esto, Clarín durante muchos años ha marcado la agenda de muchos repetidores de noticias, que son los locutores, que no son periodistas, son locutores. Entonces tomaban el diario y leían el diario, ¿no? Y decían, bueno, la verdad revelada la publicó Clarín, la leían tal cual textual. Y ahora, con lo que se hizo en el gobierno de Kirchner, que se le permitió que Multicanal y Cablevisión fueran uno solo, lo que se hizo en el gobierno de Kirchner, que fue prolongarle a Radio Mitre cuando no había ninguna necesidad, antes de que venciera por 10 años más la concesión, las ventajas que se le dieron en su momento al Grupo Clarín, etcétera, etcétera, que después, cuando entraron en Conato, pero ya le habían otorgado todo lo que le habían otorgado. Así que le sacó al gobierno de Kirchner, le sacó al gobierno de Dualde, le sacó al gobierno de la Alianza, siempre el grupo se ha beneficiado. Por eso Mañeto ha dicho, y se lo dijo un día Alfonsín, sí, que él tenía un cargo más importante que el de presidente, ¿no? Porque sí, él lo ponía y lo sacaba. Y él lo ponía y lo sacaba. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? ¿Va a seguir impune caminando? Porque esa gente no vendió pescado podrido, y como en estos últimos 4 o 5 años nunca vendió tanto pescado podrido como ahora. ¿Qué? ¿Esa gente va a seguir caminando libremente por la calle? ¿No le cabe ningún aspecto de ley a ese señor o a esa empresa? Y no hay que olvidarse de una ley que sacó Dualde, que le salvó de que Clarín fuera a parar a manos norteamericanas por la deuda que tenía, con una ley de reparación cultural donde los medios tenían que estar en manos argentinas. Es decir, a todos y en todo momento ellos le han sacado alguna cosa, a las dictaduras, a la democracia. Así que el tema no pasa por qué se puede hacer contra ellos, sino que no hay voluntad de hacer nada. Y bueno, y CNN ya desembarcó en una radio acá, que está en una radio que hasta le han cambiado un nombre histórico que tenía como Radio Belgrano, si no me equivoco. Los saludo. Que, bueno, que tenga usted buen día y a los oyentes. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que sinceramente esta chica Alonso, que es bastante dispersa, me ve con un solo ojo, nos está invitando a ver si nos animamos a pegar un tiro a alguien, porque no sé qué es lo que quiere decir con que no es lo mismo que Stornelli, lo que le queremos hacer a Stornelli, cuando son una mafia que todos tienen algo que declarar y de arrepentirse, porque no se van a arrepentir, por supuesto, porque es un plan, evidentemente. Pero el desastre sigue y esto no para más. Este gobierno hasta cuando va a seguir. Cualquier grupo, cualquier candidato de la oposición puede ser mejor presidente que este mamarracho que tenemos de presidente, porque no es un presidente, es un desastre. No sabe nada, no sabe ni hablar. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando? seguimos dialogando, nos pintamos uno de otra cosa, otro de otro. Yo no sé qué espera la dirigencia, honestamente, pero estamos en el fondo del mar, estamos. Honestamente, yo estoy desesperado de ver la gente acá en mi barrio en Matanzas, es desastre. Como sí, la gente está muy mal. La gente está muy mal. Simplemente cuando uno anda en la calle se da cuenta, no hay un comerciante que no se queje, no hay un empresario que no llore, no hay un trabajador que no esté ocupado y preocupado. Es decir, ocupado me refiero en que no lo vayan a echar. Entonces, frente a esta situación, todo lo que podamos hablar, lo que podamos agregar de la cosa chiquitita, de si el candidato fulano o sultano o perengano, me parece que reduce la necesidad del pueblo, ¿no? Exacto, tenemos que unirnos de una vez por todas y tomar la decisión, marchar todos juntos a Plaza Mayo y pedirle a este hombre que renuncie. Bueno, el 4 de abril hay una marcha, vamos a ver qué pasa con esa marcha. Los saludo. Gracias. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 6:45 minutos, 17 grados 7, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buenos días, habla Hugo Núñez de Mariano Acosta. Sí, señor. Bienvenido de vuelta al retorno al programa porque lo necesitamos. Bueno, mi pequeña opinión es interpretar que lo que están haciendo algunos, diría, ex compañeros peronistas, porque los que están en Alternativa Federal no deberían llamarse Alternativa Peronista como están diciendo, porque están haciendo lo que le hicieron a Perón, la están proscribiendo a Cristina antes de que la declaren, si así están buscando hacerlo, es inhabilitarla a Cristina. Si lo logran inhabilitarla, bueno, que se larguen. Si no, no pueden estar invocando los que se dicen ser peronistas, organizándose aparte del peronismo, de la alternativa peronista, están, ¿cómo podría explicarlo? Disimuladamente están provocando la proscripción también de Cristina Fernández. Así que bueno, yo... Alternativa Federal, personal. No Alternativa Peronista, sí. Por eso, Alternativa Federal, sí, exactamente. Sí. Eso es lo que hay que hacerle entender a todos. Los saludo. Chau. ¿Quién es? Señor de Renzi, le habla Silvia de Seiza. Lamentablemente llego yo a esta conclusión de cuando se decía del general Perón, o él lo decía, que cuando todo andaba bien, andaba mal. Y cuando todo andaba mal, para los demás, es porque andaba bien. Acá... Macri está bien con los extranjeros, ellos lo bancan, ellos lo pusieron. Y nosotros somos los buenos de siempre que les dejamos terminar el mandato. ¿Se tendría que haber ido él? No, echarlos nosotros. Chau, nada, señora. Más que eso, señor de Renzi. Adiós. Muchas gracias. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. Diego. El 13 de marzo de 1950... En los Juegos Infantiles Evita, el general Perón les habla a los futuros hombres de la patria. Las políticas peronistas en el deporte fueron muy importantes. Los discursos de Juan Domingo Perón cuando ejerció la presidencia de la Argentina entre el 46 y el 55 nos permite analizar cuál fue el lugar que ocupó el deporte en la nueva Argentina peronista. Un país donde los deportistas debían aportar su cuota de trabajo y sacrificio por la nación y la patria, ofrendando la vida si era necesario, y sus marcas eran comparadas con los récords de producción que lograban los obreros en las fábricas argentinas. Y por otra parte, también nos permite ubicar la palabra del general Perón en un lugar que excedía el marco institucional del cargo que ocupaba como presidente de la nación, porque encarnaba varios colectivos que no tenían voz. Los gobiernos justicialistas de sus dos primeros mandatos constitucionales ubicaron el deporte en el lugar predominante de su gestión a partir de varios aspectos. Incorporó a la actividad a miles de jóvenes, fomentó la creación y desarrollo de instituciones deportivas, organizó competiciones nacionales e internacionales como los torneos juveniles Evita y los primeros Juegos Panamericanos, e impulsó y subsidió la participación de deportistas argentinos en el exterior. Esta política, ejecutada desde organismos estatales y entidades controladas por el oficialismo, como la Fundación Eva Perón y la Confederación Argentina de Deportes, entre otras, decía el presidente Juan Domingo Perón sobre este tema: mientras yo esté en el gobierno, he de auspiciar cualquiera de nuestras representaciones, porque sé bien del beneficio inmenso que ellas reportan al país cuando son desempeñadas como corresponde. Esto decía el presidente cuando despidió a la delegación que participó en los Juegos Olímpicos de Londres en el 48. Conocedor de la importancia de los triunfos deportivos para fortalecer la política interna y sostener el imaginario de una Argentina que aspiraba a un liderazgo continental, financió la llegada a Europa de los automovilistas Juan Manuel Fangio y José Froilán González. Fomentó la competición internacional de los representantes nacionales en los eventos más importantes, y los resultados eran interpretados desde una perspectiva global y traducidos como un indicador más de la situación económica y social del país. Perón lo explicaba sencillamente. Decía: la Argentina se dirige con paso firme hacia la plenitud de su destino. En el campo de la política nacional y el internacional, en el terreno científico, en el desempeño industrial, ocupamos un lugar cada vez más destacado en el concierto mundial. Es lógico que esa favorable situación haya tenido un brillante reflejo en el triunfo deportivo que hoy nos congratulamos. El triunfo deportivo era un patrimonio nacional y Perón no perdía ocasión de recibir en la Casa Rosada a los deportistas más destacados. Cuando Fangio pasó por el país en medio de una exitosa campaña en Europa, cumplió con el rito obligado para todo argentino exitoso en el extranjero. En esa ocasión, el primer mandatario destacó el desempeño del piloto valcarceño y delegación argentina que competía gracias a los fondos que destinaba su gobierno, cuando dijo que ellos eran los portadores de los honores que conquistaron para nuestra bandera, ya que con su performance dejaron el nombre de la Argentina honrado y enaltecido. Cumple la Subsecretaría de Presidencia de la Nación el peronosísimo deber de informar al pueblo de la República: a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefe espiritual de la Nación. Con este comunicado del 26 de julio, hace 67 años las argentinas y los argentinos nos enterábamos de la muerte de Evita. Eva Perón tuvo un rol intenso y decidido en el peronismo y muchas influencias tenía sobre Juan Perón y ante el pueblo, su pueblo, sus descamisados. Era la interlocutora perfecta entre el gobierno y la gente. Entre muchas políticas públicas que manejó Evita, varios deportistas se vieron favorecidos por el peronismo debido a que por primera vez en el país se apostaba a sus deportes. De hecho, en los Juegos Olímpicos de Londres, Argentina llevó la delegación más grande de toda la historia con 199 atletas, superando la de Río 2016. Evita patrocinó de su fundación los Juegos Nacionales Evita y estos torneos contaban con damas y caballeros de entre 12 y 18 años que competían en distintas disciplinas. Enrique Omar Cíboli, crack de River en la década del 50, participó en estos juegos y detalló que aquella iniciativa gubernamental le dio una identidad relacionada con Perón y con el peronismo que jamás se fisuraría. Un matador de Boedo como Alberto Rendo, jugador de San Lorenzo y Huracán en los 60 y los 70, también dijo que los campeonatos Evita le dieron su primera indumentaria deportiva completa. Y los que no simpatizaban con el peronismo acusaban a los torneos Evita como una manera de captar adhesiones al partido justicialista. El ministro de Salud de la Nación, el doctor Ramón Carrillo, aprovechó la ocasión para realizar un reconocimiento médico integral a todos los jóvenes participantes.

provocó una reacción de la mismísima Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, que tiene potestad sobre el predio del ex centro clandestino de detención, donde se lleva adelante la muestra, y se manifestó por las redes sociales. Los elementos exhibidos en la muestra para todes y tode, recientemente inaugurada en el Centro Cultural Haroldo Conti, no representan manifestación alguna de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, se aseguró. En las redes sociales explotaron en rechazo y en repudio a pretender que la Virgen María sea abortista, por lo cual Jesús no hubiese nacido. En la ideología del género y el tratar de cambiar el idioma castizo, ya fue repudiado por la Real Academia Española, que dijo que no existen los términos femeninos que se usan cuando nuestro idioma en el masculino engloba a ambos, pero además, mucho menos, la distorsión idiomática que pretenden hacer. 5 minutos pasan de la hora 7 en la ciudad de Buenos Aires. La Autoridad Europea de Aviación prohibió los vuelos con aviones Boeing 737 MAX en todo el continente, y ayer se cayó la bolsa de Nueva York por segundo día consecutivo y la Boeing perdió 27 mil millones de dólares en 2 días. No se detiene la sangría de Cambiemos. En Chubut dicen que no tienen nada que ver con el gobierno nacional de Macri y el candidato radical, que es un diputado nacional, que se presenta a la gobernación por Cambiemos, que quiere ir separado de la responsabilidad del desastre económico amarillo. Sergio Denis sigue en situación crítica, aunque ha tenido una leve mejoría. La capacidad ociosa de las fábricas se produce prácticamente como récord, que está superando al mismísimo Martínez de Hoz en el 84.3% del sector automotriz, y se trata del mayor nivel desde junio del año 2002, que se refleja en la ola de suspensiones de los autopartistas. A pesar del festejo oficialista por el avance del 4.6% de la industria en enero con respecto a diciembre, el uso de la capacidad instalada en la fábrica llegó a nivel más bajo de toda la era Macri, con el 56.2%. Así, la capacidad ociosa de la industria automotriz, un nuevo récord que ya alcanza el 43.8% y está batiendo todos los récords de ausencia productiva automotriz. 8 minutos pasan de la hora 7. La página deportiva. 6 partidos marcan la continuidad del día de hoy de la Copa Libertadores de América por el grupo E. 19-15, Cerro Porteño recibe a Zamora, arbitraje de Facundo Tello Figueroa, el argentino. 21-30 por el grupo A, Inter de Porto Alegre ante Alianza Lima de Perú, Jesús Valenzuela de Venezuela el juez. 21-30 por el grupo D, Flamengo ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, dirige Germán Delfino de Argentina. Por el grupo H, entonces, comienza también allí la actividad para los equipos argentinos, que se va a iniciar a las 19:15 por el grupo F con San Lorenzo ante Junior de Colombia, dirigiendo el paraguayo Arnaldo Samaniego. El ciclón con Monetti, Salazar, Colochini, Senesi y Damián Pérez, Belucci, Poblete, Castellani, Fertoli, Blandi y Reiniero, dirigidos técnicamente por Jorge Almirón. Junior de Barranquilla con Viera, Pedaita, Narváez, Pérez y Fuentes, Sergio Castillo, Zambuesa y Matías Fernández, Luis Díaz y Luis Carlos Ruiz, dirigidos técnicamente por Luis Suárez. Los otros 2 partidos que marcan la presencia argentina en esta competencia será 21-30 en el Monumental, con arbitraje de Alexis Herrera de Venezuela. Se presenta River, el campeón de América, ante Palestino de Chile. Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Angeleri, Ferreira, Enzo Pérez, Poncio y Juanfer Quintero, Santos Borré y Lucas Prato, los 11 de Marcelo Gallardo. El equipo de Ivo Basay con Cerda, Soto, González, Mago y Bejar, Julián Fernández, Farías, Ignacio Herrera y Jiménez, Ahumada y Roberto Gutiérrez. Y el otro encuentro que marca la presencia de un equipo argentino será por el Grupo H, como decíamos antes. Universidad Católica de Chile, Rosario Central, dirige Víctor Carrillo de Perú. El equipo chileno con Diburo, Mañasco, Kuczewicz, Huerta y Cornejo, Agüed, Carreño, Fuensalida y Pinares, Buonanotte y Pucho, dirigidos técnicamente por Gustavo Quinteros. El central con Ledesma, Molina, Barbieri, Cabezas y Rizzi, Alioni, Reinaudo, Gil Camacho, Lovera y San Pedri, el técnico Paulo Ferrari. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, continúa la competencia hoy, la Liga Nacional de Básquetbol, la máxima expresión del básquetbol en la Argentina, con el partido que van a disputar 21-30 en el Fortín de las Morechas en Junín, televisado por Teis Sport Argentino de aquel lugar, ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. El partido comienza 21-30 y el otro encuentro que va a disputarse es Quinza de Santiago del Estero como local, recibiendo a la Unión de Formosa desde las 22 horas. Las posiciones las encabeza San Lorenzo, lo siguen Instituto, Ferro, Gimnasia de Comodoro, Quinza, Regatas Corrientes, Obras Básquet y Boca. Y finalmente, lo que tiene que ver con el tenis, no le fue nada bien a los argentinos en el Master 1000, ya que Rafael Nadal y John Isner dieron cuenta de nuestros compatriotas Diego Schwartzman y Guido Pella, en este caso eliminándolos. En Major Key, Nadal dio cuenta del peque Schwartzman por 6-3 y 6-1, en tanto el gigante Isner derrotó a Guido Pella por 6-3 y 6-4. Es la hora 7:11 minutos. La situación que se complica cada día más por el tema central que está viviendo la sociedad argentina. Agustín Laje habla de la ideología de género que aplasta la libertad en un video especial que para los multimedios costarricenses que lo ignoraron y que nosotros escucharemos dentro de un rato en un informe especial. Este miércoles 13 de marzo muestra en la ciudad de Buenos Aires 25 grados de temperatura máxima estimada. La actual está cerca de la mínima, 17.4, la mínima estaba en 17, así que solamente 4 décimas arriba de la mínima. Cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas con mejoramiento temporario. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 4 grados, la máxima será de 12 y está parcialmente nublado. Base Vicecomodoro Marambio para la Antártida Argentina, temperatura de 13 grados bajo cero, una máxima de 10 bajo cero, cielo algo a parcialmente nublado. Base Esperanza, 8 grados bajo cero, máxima 5 bajo cero, cielo algo a parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del sudoeste. Base Carlini, temperatura actual 5 grados bajo cero, la máxima será de 3 grados sobre cero. La nubosidad está variable con vientos moderados a regulares del norte. 12 minutos pasan de la hora 7. Base Orcadas, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 2 grados bajo cero. Mañana con nubosidad variable, neblinas, nevadas y ventiscas. Base San Martín, nubosidad en aumento, con vientos leves a moderados del sector este, visibilidad buena, temperatura actual 6 bajo cero, máxima 3 bajo cero. Y base Belgrano 2, 15 grados bajo cero en este momento, la temperatura máxima será de 12 grados bajo cero, con cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sudoeste, con buena visibilidad. El pronóstico de temperaturas de los argentinos que hacen patria en otro continente, el continente antártico. Desde Buenos Aires, capital de dos continentes, para el mundo, por ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 40 28 6206. Dame uno. Buen día, Miguel Ángel, mi nombre es Daniel. Yo, bueno, ahora trabajo en Ciudad Evita, yo vivo en González Catán. y estoy cansado, Miguel, de transitar la ruta 21 desde González Catán hasta Ciudad Evita. Es realmente la oscuridad absoluta, una ruta provincial, una vergüenza. A ver si Verónica Magario se pone los pantalones con este tema y arregla un poquito el tema de los pozos, la iluminación. El tramo que va desde La Ferrer hasta Ciudad Evita, que son unos 5 kilómetros, realmente es espantoso transitar por ahí entre la cinta asfáltica que está destrozada completamente y el tránsito que es a paso de hombre. También hay que hacer un ensanche ahí. Y la iluminación. Bueno, si la ruta es provincial, evidentemente el problema es de Vidal. Pero más allá de esto, la municipalidad sí se encarga de las luminarias, aunque sea ruta provincial. Así que la alerta es para Vidal y para Magario. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 17 grados 4 la temperatura. Hay desabastecimiento en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Ayer adelantábamos que hoy el Papa Francisco cumplía 6 años de pontificado. El querido padre Jorge Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre del 36... y es el actual Papa número 266 de la Iglesia Católica y como tal es el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificiado, fue elegido el 13 de marzo de 2003 en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Previamente entrar en el seminario como novicio de la Compañía de Jesús, el Papa Francisco Jorge Bergoglio trabajó una temporada como técnico químico. En el 69 fue ordenado sacerdote y entre los años 73 y 79 fue el superior provincial de los jesuitas en la Argentina. Entre el 80 y el 86 fue rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Tecnología del Partido de San Miguel. Después tuvo un breve paso por Alemania y por Buenos Aires y se estableció en la provincia argentina de Córdoba durante 6 años. Su espiritualidad y carácter llamaron la atención del cardenal Antonio Guarrachino y el 20 de mayo de 1992 Juan Pablo II designó a Bergoglio obispo titular de la diócesis de Oca y uno de los 4 obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires. Después de desempeñarse como vicario general de Guarrachino, el 3 de junio de 1997 fue designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires con derecho a sucesión, por lo que ocupó el cargo de su mentor en el episcopado después de su muerte. El 28 de febrero del 98 se convirtió también en el gran canciller de la Universidad Católica Argentina. El Papa Juan Pablo II creó a Bergoglio cardenal presbítero de San Roberto Benjamino el 21 de febrero de 2001 y tras la muerte del pontífice el 2 de abril de 2005 fue considerado uno de los candidatos para ocupar el solio de San Pedro, cargo en el que fue elegido finalmente el alemán Josef Ratzinger, quien adoptó el nombre de papal de Benedicto XVI. Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina 2 periodos consecutivos, desde el 2005 hasta el 2011, impedido por los estatutos de asumir un nuevo mandato en la 102 Asamblea Plenaria de ese organismo, se eligió al arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, José María Arancedo, para sucederlo. El 13 de marzo de 2013, el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI lo eligió a Jorge Bergoglio como papa, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor al santo de Asís. Bergoglio es el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur y el primer pontífice originario de América, el primero no europeo desde el sirio Gregorio III, que falleció en el año 741. A Bergoglio se lo conoce por su humanidad, su adhesión a la opción preferencial por los pobres, principio que abarca a los marginados y sufrientes de toda extracción, y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos. Francisco mostró una variedad de gestos pastorales indicativos de sencillez, entre los que se incluye su decisión de residir en la casa de Santa María de Santa Marta. El lugar de residencia papal es en el Palacio Apostólico Vaticano, que es el que usaron sus antecesores desde 1913, y él prefirió la casa de Santa María, de Santa Marta. Entre las acciones que hasta la fecha han caracterizado su pontificado, destacan sus iniciativas de la reforma de la curia romana en campos tan diversos como la economía y las finanzas, la administración, los tribunales eclesiásticos y el derecho canónico, las comunicaciones sociales, la sanidad, el laicado y la familia. Propugnó soluciones en temas complejos que incluyen la transparencia de las finanzas vaticanas, la coherencia entre la misión evangelizadora y la actividad económica, la amplificación de la burocracia, la simplificación de la burocracia, la eficacia de la comunicación, la nulidad matrimonial, la lucha contra la pedofilia y los abusos, y la protección de menores inmigrantes. Y al poco tiempo de su elección, la revista Time lo consideró una de las 100 personas más influyentes, incluyéndolo en el grupo de los líderes, y meses más tarde lo nombró personalidad del año 2013. Su fotografía fue portada en la revista Rolling Stone Internacional en dicho año, y José María Bergoglio, que nació en el seno de una familia católica el 17 de diciembre del 36 en el barrio de Flores, era el mayor de 5 hermanos del matrimonio formado por Mario José Bergoglio, contador empleado en el ferrocarril, que había nacido en Portacomaro, provincia de Asti, que tuvo que emigrar de Italia debido al avance del fascismo, y Regina María Sibori, ama de casa, que nació en Buenos Aires, hija también de inmigrantes procedentes del Piamonte y Génova. María Elena Bergoglio es la única de sus hermanos todavía con vida. Hoy el Papa Francisco cumple 6 años de pontificado y le pedimos que derrame sus bendiciones sobre todos nosotros, humildes pecadores, y le deseamos un muy feliz 6º aniversario y que Dios lo acompañe y lo ilumine. Por la especial relación que esta ciudad tiene con el mundo del trabajo. No solo les agradezco el saludo de bienvenida y sus testimonios que han puesto de manifiesto los desvelos, las alegrías y las esperanzas que experimentan en su vida, sino que quisiera agradecerles también esta oportunidad de intercambio y de reflexión. Todo lo que podamos hacer para dialogar, encontrarnos, para buscar mejor alternativa y oportunidad, es ya un logro a valorar y resaltar. Esas dos palabras que quiero subrayar: diálogo y encuentro. No cansarse de dialogar. Las guerras se van gestando de a poquito por la mudez y por los desencuentros. Obviamente que no alcanza dialogar y encontrarse, pero hoy en día no podemos darnos el lujo de cortar toda instancia de encuentro, toda instancia de debate, de confrontación, de búsqueda. Es la única manera que tendremos de poder ir construyendo el mañana, ir tejiendo relaciones sostenibles, incapaces de generar el andamiaje necesario que poco a poco irá reconstruyendo los vínculos sociales tan dañados por la falta de comunicación, tan dañados por la falta de respeto a lo mínimo necesario para una convivencia saludable. Gracias, y que esta instancia sirva para construir futuro y sea una buena oportunidad de forjar el México que su pueblo y que sus hijos se merecen. Me gustaría detenerme en este último aspecto. Hoy están aquí diversas organizaciones de trabajadores y representantes de cámaras y gremios empresariales. A primera vista podrían considerarse como antagonistas, pero los une la misma responsabilidad: buscar generar espacios de trabajo digno y verdaderamente útil para la sociedad y especialmente para los jóvenes de esta tierra. Uno de los flagelos más grandes a los que se ven expuestos los jóvenes es la falta de oportunidades de estudio y de trabajo sostenible y redituable que les permita proyectarse. Y esto genera en tantos casos, situaciones de pobreza y marginación. Y esta pobreza y marginación es el mejor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y de la violencia. El Papa peronista en México, hablando en Juárez. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 7 de la mañana, 27 minutos. Bueno, vamos a escuchar este informe sobre el género que trae tanta discordia a la hora de hacer una exposición donde se mezcla todo, y que informábamos recién de lo que está pasando con una muestra con la Virgen con un pañuelo abortista, ¿no? ¿Qué es la ideología de género? Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice, no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo. Y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo. Un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio. Fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense. Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje para Los Ignorantes. Bueno, este trabajo de Agustín Laje evidentemente viene a cuento porque en lo que fue la promulgación de la ley del cupo establece en su articulado que además de tener que poner el 50% de hombres y mujeres en las listas, aclara puntualmente que no se define esto por su nacimiento, sino que se define por lo que figura en el documento. O sea, no se define por el sexo de su nacimiento, sino por la sexualidad que figura en su documento. De manera tal que si en el cupo femenino de un partido político se presenta un travesti, hay que darle la derecha para que represente a las mujeres. O si al revés, alguien que se siente varón y nació mujer y es lésbica y dice quiero representar a los hombres, habrá que reconocer, de acuerdo a la propia ley del Estado argentino, reconocerle que ella, que nació mujer, puede ocupar el cupo masculino porque se siente hombre, o viceversa, alguien que nació hombre se siente mujer y ocupa el cupo femenino. Esto está establecido en la reglamentación que hizo Macri de la ley firmada por él, por Frigerio y por Marcos Peña. Sin el Estado estas cosas no pueden pasar, y sin el Estado no se puede hacer una exposición con un pañuelo abortista a la Virgen María, que sería un ejemplo, algo así como si la Virgen aborta, Jesús no nace. Es una ofensa, por más que pida disculpa a la Secretaría de Cultura, que le hacen porque el Estado juega a favor de las minorías y no de las mayorías que debe representar. Miguel, señor, en línea tenemos al doctor Manuel de Batista. Ayer decíamos que hay graves problemas de insumos, y hoy también repetíamos, en los hospitales de la provincia, pero nos enteramos que en el Hospital Rossi, donde trabaja el doctor, se dejó de hacer operaciones. Entre otras cosas, se operan ojos, es decir, una operación que no se hace en cualquier lado, porque faltaban sutura. Doctor, mucho gusto, de Renzi, buen día. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Buen día. A ver, ¿es cierto esto que ustedes dejaron de operar porque no tienen material de sutura? Bueno, sí, la realidad es que en el día lunes y el día martes, bueno, esta hoy también continúa con ciertas dificultades. Nos encontramos ante una situación que es que por la falta, digamos, de resolución de un expediente que es una, digamos, una licitación que se hace todos los años por las suturas, que quedó trabada por un problema entre los propios proveedores de las suturas. Se fueron acabando las que estaban y por lo tanto nos quedamos con lo mínimo indispensable para poder resolver lo que hay por guardia, digamos. De manera tal que, como nosotros expresamos y dijimos que se habían suspendido y el Ministerio de Salud salió a contestarnos que se habían reprogramado, no se habían suspendido, lo cual es bastante paradójico, porque si vos te tenías que operar ayer y te la reprogramé, en definitiva te la suspendí a la cirugía. Así que, bueno, estamos en esa situación. Un poco ante la aparición de todo y la mediatización de este conflicto ayer, yo no sé si estarán preocupados porque no aparezca o por resolver el problema, pero recolectaron algunas cajas de sutura en los distintos hospitales de la zona y conseguimos que acercaran al hospital algunas de estas cajas que permitieron programar algunas de las cirugías de hoy. Y bueno, teóricamente, por la voluntad del director del hospital de hacer una compra con lo que vulgarmente se conoce como la caja chica del hospital, el lunes llegaría un pequeño lote que nos ayudaría a costear esto hasta que se resuelva la licitación anual. Expliquémosles a los oyentes el hospital Rossi, dónde queda, qué operaciones hace y qué cantidad de pacientes circulan por el hospital. Bueno, el Hospital Rossi está en la ciudad de La Plata, está en el barrio del Hipódromo, ahí por detrás del Bingo, para los que conocen La Plata, o de la estación de trenes. Es un hospital que tiene un flujo desde el área quirúrgica muy importante, no solo en el servicio de cirugía, que es el servicio que más opera naturalmente, sino también un gran caudal de pacientes oftalmológicos, es decir, de cirugías de los ojos. Es el hospital provincial con mayor especialización en la cuestión oftalmológica, tiene mucho flujo traumatológico también, incluso tenemos un servicio de emergencias que trae pacientes con traumas en la vía pública al propio hospital, y es uno de los tres hospitales interzonales de derivación provincial que tiene la ciudad de La Plata. El otro es el Hospital San Martín y el otro es el Hospital Leonet. Bueno, hubo problemas también en el Melchor Romero, hubo problemas en el Hospital Eva Perón de San Martín, hubo problemas en varios hospitales de la provincia de Buenos Aires por distintos motivos: corte de energía, falta de equipos para reemplazar la energía. Lo cierto es que da la sensación que la salud en la Argentina, primero por el grave problema que tienen las obras sociales sindicales, porque le han tomado ya en el gobierno anterior y en este gobierno 21.000 millones que le corresponde por aporte de los trabajadores y los patrones a las obras sociales. Entonces, los sindicatos grandes pueden solventar la obra social, los sindicatos chicos no lo pueden hacer y las obras sociales tienen problemas, incluso tienen problemas para recibir a monotributistas en este momento. La salud privada, que se ha escapado escandalosamente, y la salud estatal, que en la Argentina, por suerte, es gratuita, pero resulta que nos encontramos con un grave problema de desabastecimiento y con consecuencias impensadas en todos lados. Hoy hay una información, por ejemplo, que hay 41.000 argentinos que esperan un trasplante de riñón en la Argentina, donde hay donantes, hay una donación permanente y demás, pero es que claro, no se llega a ese tiempo. La salud está absolutamente corriendo de atrás. O sea, no hay salud preventiva, no hay una política como la de Carrillo, sino que estamos haciendo un poco el tapar el agujero cuando se produce. La pregunta, doctor, es, más allá de la disputa que el SICOP tiene con la provincia, más allá del tema de falta de guardias, de falta de anestesista, de todo lo que se conoce, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, vos algo adelantaste, me parece, en relación a cuál sería un plan de salud, podríamos decir, que tendiera a resolver los problemas de salud de la población y no a simplemente tratar de resolver los casos de enfermedad. Entiendo que algo de lo que vos citabas, como es, por ejemplo, volver a Carrillo, tiene que ver con esto, volver a Carrillo, a Salvador Massa, digamos, a los próceres de la salud argentina, que tuvo que ver con tener una política preventiva hacia la enfermedad y no de ir a tapar el problema cuando aparece. Pero perdón, Di Battista, hemos entrado en un tema tan grave que el Ministerio de Salud pasó a ser Secretaría, el Ministerio de Trabajo pasó a ser Secretaría, porque este gobierno parecería ser no importarle esos temas, lo redujo, pero además, con un ministro que ya no está, el de Salud, se olvidó de los protocolos de vacuna. La Argentina, que tenía un muy buen sistema de vacuna, por no cumplir con los protocolos tuvimos problemas. Tuvimos epidemias de cosas que normalmente estaban evitadas. Exacto, así como usted dice, es la desgracia que nos toca afrontar todos los días, que a su vez, digamos, nos pone en una situación de víctima en conjunto con los pacientes, porque nosotros estamos presos de estas decisiones que se toman con respecto a la salud, en un contexto donde la provincia de Buenos Aires está con el presupuesto más bajo de salud que se aprobó en los últimos tiempos, que fue el de la gobernadora Vidal del año pasado. Ya lo dijimos en su momento, digo, esto corriendo un poco lo que usted dice de la disputa, pero adelantándonos nosotros en ese momento, planteamos que con este presupuesto iba a haber consecuencias en la atención a los pacientes, y dicho y hecho lo estamos viviendo a la fecha, con las caídas de los techos, con los cortes de luz porque no andan los generadores. Bueno, vos nombrabas el hospital de Romero, está suspendido el quirófano desde el 1 de marzo porque terminaron operando una cirugía con una interna y no están en condiciones de restablecer el servicio de cirugías programadas. Estamos hablando de un hospital que está a la vera, cercano a la ruta 2, que le llegan pacientes todo el tiempo. Entonces, la verdad es que esto no se resuelve, entiendo yo, solamente viendo si van a llegar o no las suturas. Efectivamente, lo que hay que cambiar es la política sanitaria y la política de salud de fondo. Es una discusión que entiendo que este año, desgraciadamente, a pesar de la campaña, difícil va a ser que aparezca, porque yo tengo 35 años y la verdad que nunca escuché a la salud como un tema de campaña, excepto para discutir quién inauguraba un hospital u otro. Y creo que ahí, tomando lo que decía Carrillo decía que el triunfo de la medicina va a ser cuando veamos los hospitales vacíos, claro. O sea, las camas de los hospitales vacíos, lo cual quiere decir prevenir antes que curar. Exactamente, que lo que sí surtió efecto es la prevención, que es lo que necesitamos. Y acá, cuando mucho el gobierno anterior en la provincia de Buenos Aires lo que hizo fue inaugurar la UPA, que le servían para la campaña, este gobierno inaugura algunas guardias, algunos edificios de guardia y algunas ambulancias, pero con eso no vamos a resolver el problema de salud de los bonaerenses. ¿Qué está faltando? ¿Qué personal faltan? ¿Anestesistas faltan, no? No, desde el punto de vista de las especialidades, hay muchas especialidades críticas. ¿Por ejemplo? Anestesia es una de ellas, pero terapia intensiva es otra. Pediatría siempre es una especialidad que es crítica. Siempre médicos generalistas y demás. Si uno pensara una salud preventiva, obviamente necesitaría regar de generalista a la República Argentina, ¿no? Por lo menos nos alegramos de que se pueda seguir operando hoy, aunque fuera de manera provisoria esto, que haya decidido con la caja chica el director del hospital hacer las compras de sutura. Yo no podía creer ayer, cuando teníamos la información dada, de que estuviera faltando eso, porque es ya el último paso, ¿no? Cuando no hace mucho, ahora 8 meses, 7 meses, cerró la última fábrica argentina de jeringas hipodémicas y la dejamos cerrar. Pedían un auxilio desesperado y no se lo dio el gobierno y no le importa nada. Y hoy todas las jeringas vienen de China en un container y vaya uno a saber en qué situación infecciosa puede ser una jeringa que no tiene el cuidado que necesita, porque ahora es un container que manda. La Argentina está pendiente de que venga una jeringa de China para saber si hay una jeringa hipodérmica, porque dejamos cerrar la única fábrica que nos quedaba. Y así nos pasa todos los días con cada una de las cosas en un país que se va deteriorando, y a los 35 años de un médico, quizá que no ha vivido para atrás, lo que ve para adelante es preocupante, y nosotros que hemos vivido muchas veces los 35 años nos damos cuenta de que esto está cada día peor y que nadie reacciona. Es decir, no hay una reacción ni siquiera de la clase política, porque, claro, la salud no da votos, aparentemente, ¿no? Exacto, así como usted lo relata. Hasta cualquier momento, doctor. Bueno, igualmente, un abrazo y gracias. El doctor Di Battista, entonces, en el Hospital Rossi, confirmando lo que adelantábamos ayer. se habían suspendido las operaciones de ojo por falta de sutura. Vidal, por falta de suturas. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 49 minutos pasan de la hora 7, Diego. Vamos a homenajear a un querido maestro que me honró con su amistad, el doctor Alfredo Avelín, el mejor gobernador que tuvo la provincia de San Juan, traicionado y derrocado por los políticos cipayos y entreguistas, socios de las mineras extranjeras. El 13 de mayo de 1927 nacía el doctor Alfredo Avelín, falleció en la ciudad de San Juan el 26 de enero de 2012 a los 85 años. Médico, escritor y político, gobernó la provincia de San Juan entre el 1999 y 2002. Hijo de inmigrantes y libaneses, estudió en la Escuela 110 de Carpintería Pocito, en la Escuela Monseñor Domingo Faustino Sarmiento de Rawson y en el Colegio Don Bosco y el Colegio Montserrat Pablo Cabrera. Se recibió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba en el 53 y fue médico ad honorem en el Hospital Dr. Guillermo Rawson de la ciudad de San Juan, en el Policlínico Ferroviario y en su consultorio particular. Fue uno de los miembros fundadores del Colegio Médico de la provincia, miembro de la Asociación Médica y colaborador de la revista Clínica Española. Designado miembro de número del Consejo Argentino de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales, presidente Armando Piñero, en mérito a sus antecedentes profesionales en el 2005. A los 30 años de edad, fue elector nacional para elegir como presidente Arturo Frondizi y precisamente por ser el elector más joven, desempeñó las funciones de secretario en el Colegio Electoral. Fue designado benefactor honorario del Museo del Hospital de Clínicas de Córdoba. En 1958, con 31 años de edad, fue designado intendente de la ciudad de San Juan, ejerciendo la función ad honorem. Durante su gestión creó el servicio fúnebre municipal, el banco de sangre, la farmacia sindical, viviendas obreras, ferias francas y bibliotecas populares. A raíz de la creación de la farmacia sindical que vendía los medicamentos al costo, se realizó un paro nacional de farmacias. Frente a la negativa de Avelín de cerrar la farmacia sindical, el municipio fue intervenido el 24 de septiembre del 59. Entonces, el doctor Avelín funda el 29 de octubre del 60 el partido político provincial Cruzada Renovadora. En su labor parlamentaria se desempeñó como diputado nacional del 89 al 92, senador de la Nación del 92 al 99 y en su tarea legislativa presentó 865 proyectos y fueron aprobados 466, el 54% de lo presentado. Y también su hija fue senadora de la Nación por San Juan. También. En el Congreso argentino durante la década del 90 fue el defensor del patrimonio nacional y de los recursos naturales. Se opuso a la privatización del petróleo de YPF, de los ferrocarriles, del Correo Argentino, del Banco Hipotecario y del sistema jubilatorio con la creación de las AFJP. En defensa de los hielos continentales patagónicos escribió el libro La Historia Nos Juzgará y dictó más de 300 conferencias en establecimientos educativos, académicos, en el Instituto Geográfico Militar y en diversas instituciones independientes a crear conciencia nacional en defensa de los recursos nacionales e impedir la entrega del territorio argentino y su reserva de agua potable. Fue electo vicepresidente segundo del Senado de la Nación en el 96 y distinguido con el premio parlamentario como senador de la Nación más laborioso en el 97. En el 99, el 16 de mayo, fue electo gobernador de la provincia de San Juan con el 58% de los votos sanjuaninos y asumió sus funciones el 10 de diciembre del 99. En su gestión y en medio de una grave crisis económica e institucional nacional, consiguió un tomógrafo computado, tráiler ginecológicos y pediátricos, odontológicos y oncológicos que recorrían las zonas alejadas de la provincia. Puso en marcha la fábrica de medicamentos, hizo que colocaran mástiles con banderas nacionales en la entrada de cada departamento provincial y afanzó el camino a Valle Fértil y a Calingasta. Fue el único gobernador de la Argentina que se negó a firmar los 14 puntos exigidos por el Fondo Monetario Internacional, que era la derogación de la ley de subversión económica y de la ley de quiebras, resistiendo las políticas neoliberales de ajuste a los sectores más desprotegidos. En defensa del patrimonio de la provincia, vetó la ley de regalías mineras y se negó a firmar el informe de impacto ambiental que permitía la entrada de la megaminería en la provincia. El 26 de agosto del 2002, un acuerdo de sectores políticos, sociales y gremiales fue destituido por la legislatura provincial tras un juicio político. Tras la denuncia de la mesa intersindical de gremios estatales de poner en riesgo el normal desenvolvimiento de la administración, no pagar los sueldos, no garantizar la salud y la educación hackeada por las huelgas y por no depositar las retenciones de los empleados, y fue reemplazado por el vicegobernador Gualdino Acosta. Abelín fue destituido de su cargo porque el gobierno nacional no le envió el dinero de la coparticipación y responsabilizó de ello al expresidente Eduardo Dualde y al posterior gobernador provincial José Luis Gioja, en ese entonces presidente provisional del Senado. El envío de el motivo de que no le enviaran los fondos fue que no quiso firmar una serie de leyes como la de la subversión económica, la ley de quiebra y otras más, y entonces no pudo pagar dos o tres meses los sueldos de los estatales, pero en realidad fue un golpe palaciego disfrazado de acción política. En sus últimos años vivió de su jubilación como médico y siguió atendiendo gratis a los pacientes pobres de la capital sanjuanina. Falleció el 26 de enero del 2012 por complicaciones pulmonares y renales surgidas después de una operación por obstrucción intestinal. Unas semanas antes, y el mausoleo donde descansan sus restos mortales está construido con referencia a una de las principales banderas que levantó Abelín, la defensa de los hielos continentales. El doctor Abelín, un sanjuanino de ley, un hombre digno, un médico de la escuela de Ramón Carrillo, un héroe civil, un grande olvidado, al que hoy rescatamos de ese olvido. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el centenario de Eva Perón, noticias de las 8. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El jefe de gabinete de la gobernadora Vidal Salvay dijo que tenemos que ir a buscar a nuestros votantes porque hay riesgo de que se enamoren de otro. En Cambiemos ya están dándose cuenta de la pérdida notable de votos de los propios y de los que le prestaron los votos porque estaban en contra de Cristina. Dos minutos faltan para la hora 8 en el territorio argentino. Alarmante. El 80% de los recién nacidos que van de vallos de emergencias de Mendoza tienen en su cuerpo consecuencias de la cocaína de su madre. Reiteramos, el 80% de los bebés que nacen de barrios de emergencia de Mendoza tienen rastros de cocaína como consecuencia del consumo de sus madres. Alarmante y muy grave situación. -17.4 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El molino Cañuelas, que el Banco Macro pidió su quiebra, se remonta a 1931, cuando la familia Navilli adquirió un molino harinero en la ciudad cordobesa de La Boulaye y desde donde comenzó a expandir su producción. Un par de décadas después sumaría más molinos en la zona y una empresa de fideos, todo en la provincia de Córdoba. En 1977 sumaron un molino en la ciudad de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, que dio el nombre a la empresa y dio inicio al crecimiento sostenido que llegó a convertirse en una de las grandes del grupo industrial del sector alimentario, y hace apenas 3 años se quedaron con los activos locales de la estadounidense Cargill en el rubro de molienda de trigo. El empresario Aldo Naville, que lidera actualmente la operación de la compañía, heredó la empresa familiar y se convirtió en su principal director con apenas 24 años. Lejos de la realidad actual de la empresa, entre sus sueños más ambiciosos estuvo llegar a cotizar en la Bolsa de Nueva York, que estuvo cerca de concretarse en el año 2018 y que ahora tiene una quiebra que pide el Banco Macro y el otro grupo de banqueros, acerca de una deuda de 1.350 millones de dólares. El estado de Sergio Denis en Tucumán es crítico. La página deportiva. Ya están los árbitros para la 23ª fecha del fútbol de Primera División. Arranca el viernes en La Plata a las 19. Gimnasia recibe a Newell's Old Boys de Rosario, Fernando Echenique. 21:10 en Mar del Plata, Aldo Civi, Colón de Santa Fe, Andrés Merlos. El sábado a las 13:15 en el José Amalfitani, Vélez Atlético Tucumán, Néstor Pitana. 15:30 en Santa Fe, Unión Lanús, Darío Herrera. 17:45 en San Juan, San Martín, Argentino Junior, Jorge Baliño. Y a las 20, el puntero del campeonato Racing recibe a Belgrano de Córdoba, Fernando Rapalini. El domingo a las 11 de la mañana en Paraná, Patronato Defensa y Justicia, Ariel Penel. 13:15 en Córdoba, Talleres Tigre, Fernando Espinosa. 15:30 en Rosario Central, San Lorenzo, Pablo Echavarría. 17:45 en el Monumental, River Independiente, Patricio Lustó. Y a las 20 en Tucumán, San Martín, Boca, Mauro Vigliano. El lunes se completa la fecha. A las 19 en el Sur, Banfield, Godoy Cruz de Mendoza, Diego Aval. Y a las 21:10 en el Palacio Tomás Adolfo Duco de Parque de los Patricios, Huracán, Estudiante de La Plata, Nicolás Lamolina. Continúa en el día de hoy la Copa Argentina con un encuentro. Se presenta allí Patronato de Entre Ríos, que busca salvarse del descenso. Va a enfrentar en cancha de Atlético Rafaela desde las 17:10 y con arbitraje.